Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Sean bienvenidos al primer podcast del movimiento Cochabamba Conciencia Verde. Soy su servidor Cristian Pérez y este es su programa, El Cambio Empieza por Ti, donde como movimiento en Cochabamba Conciencia Verde, nos centramos en una problemática que puede ser muy pequeña a simple vista, pero se hace algo bastante grande y evidente una vez que la vemos más detenidamente. Bien, este primer podcast queremos informar que escuchen buena música, tendremos una entrevista y queremos que al final usted, que nos está escuchando en línea, que tiene este podcast descargado en su dispositivo móvil, pueda generar una conciencia en su comunidad o que ya haya podido tener una conciencia más evidente de la problemática que vamos a tratar, del uso de bolsas plásticas, ya lo consideramos una victoria. Y bien, ¿qué les parece si empezamos con un poco de música para animarnos a hacer una diferencia? Bien, ahora los dejo con una música de Alejandro Lerner que se titula Puedes cambiar el mundo. Y luego volvemos. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, los hombres. cambiar el mundo. Empieza por ti. Si se renueva la esperanza. Empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar. Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero. Y levo una alabanza hacia la humanidad. Para cambiar el mundo. Empieza por mí. Hola, aquí volvemos con su programa El Cambio Empieza por Ti. Y sean bienvenidos a nuestro siguiente sector, el sector informativo. Este es traído por el periódico El Deber de Santa Cruz de la Sierra, en el cual, como sabrán, nos está siendo de ayuda el día de hoy con una noticia referente al tema que estamos tratando, el uso de bolsas plásticas y la reducción del mismo. El artículo se titula "Decirle no a las bolsas plásticas, compra ellas". Y bueno, esto sucedió el día 26 de agosto, hace 3 días. Y la nota dice: "Súmate a la campaña No a las bolsas plásticas. A las 9:30 nos reuniremos en la plaza 24 de septiembre. Para ello trae tu canasta o bolsa de tela, porque desde ahí nos dirigiremos al mercado para hacer unas compras y luego marcharemos hacia el Consejo Municipal a solicitar a nuestras autoridades un mayor control de las bolsas de plástico que dan de manera indiscriminada en los comercios. Esta es una iniciativa ciudadana, escuchen, que ha sido organizada por la Organización de Mujeres de Ayuda a la Comunidad, OMAC, con la revista Para Ellas, en su 30 aniversario. Bien, esta iniciativa nos muestra que el cambio empieza por uno mismo, que solo se necesita tener cierta iniciativa y mostrar que incluso estos problemas, que son aparentemente pequeños comparando con toda la contaminación que ya existe en nuestro planeta y en nuestro departamento, es algo por lo que vale la pena marcar una diferencia. Y a manera de seguir concientizando y ahondando más en el daño que nuestro planeta está recibiendo, aquí los dejo con nuestra siguiente canción, de David Bisbal con Wisin y Yandel, y esto dice Torre Babel. Que la disfruten. Somos fichas de ajedrez en un juego de poder. En necesario aprender a vivir en armonía. Porque mientras unos mueren de hambre, otros derrochan dinero y tiempo en cosas sin sentido. Eso es claro. Esto es un llamado. Y abúsate que se acaba el tiempo. ¡Suelta! Dado lo que tú esperabas, roto el corazón, ahora sangra de dolor. Por timonel un grupo de invidentes que se han callado en este mar de gente. Nada importa ya, nada tiene su lugar. Se puede respirar tanta desolación, de lágrimas al viento y bueno. De ricos e indigentes, pasto de cortar que no sabe a dónde va. Somos fichas de un ajedrez siniestro para apostar en pleno a nuestros muertos. Juego de poder, sembrar fuego por doquier. Los hombres de razón, especie en extinción, ha muerto la conciencia y solo queda el eco de la decepción. Acúsate que se te acaba el tiempo de abrir los ojos antes. Bienvenidos de nuevo. Nos fuimos hasta la Fundación Gaia Pacha a entrevistar a una de las coordinadoras de proyectos de dicha fundación. La Fundación Gaia Pacha se encarga, de manera de introducirlos un poquito, de generar proyectos e iniciativas a favor del medio ambiente. Y bien, entrevistamos a la coordinadora de proyectos Yumi Velázquez, a la cual nos ha logrado explicar diferentes cosas sobre esta problemática del uso de bolsas plásticas. Y vamos a escuchar un poquito de la entrevista en la cual nos explica el daño principal que causa la proliferación de uso de bolsas plásticas. Escuchemos. Primero, la primera pregunta. ¿Cuál es el concreto daño medioambiental que produce la proliferación actual del uso de bolsas plásticas? La ciudadanía. Bueno. ¿Qué has podido ver? Sobre todo el suelo, ¿no? Porque conforme van tirando las bolsas plásticas, se va llenando y si tú vas, por ejemplo, al botadero de cara a cara, existe todo un estrato de más o menos metro, metro y medio, que solo son de bolsas plásticas. Posteriormente, y como son, es un material que no es biodegradable o se biodegrada en un largo tiempo, entonces impermeabiliza el suelo, lo que hace que no exista, digamos, nutrientes ni demás, se podría decir que, sí, nutrientes en el suelo que puedan dar vida o, sí, a otras, dar oportunidad de generar vida a otras plantas y demás, ¿no? Otra es el hecho de que gracias a a estas bolsas de plástico existe la proliferación, por ejemplo, de lo que es la muerte de varios animalitos por el consumo, ya sea por el consumo de estas bolsas o por el hecho de que quedan atrapados y asfixiados. Las aves lo mismo, porque generalmente botas la bolsa y con el viento se va elevando, entonces a veces las aves también quedan atrapadas en estas bolsas de plástico y las hacen caer y pues mueren, ¿no? Entonces, dos problemas ambientales que son bastante visibles, se puede decir, es la contaminación del suelo y la muerte de los animales, ¿no? Ya sea por consumo de estas bolsas o por asfixia. Y bien, esa fue una partecita breve de la entrevista a Yumi Velázquez, coordinadora de proyectos de la Fundación Gaia Pacha. Quiero agradecer a Yumi y a la Fundación por dedicarnos parte de su tiempo para la entrevista. Y ahora, como prometimos al principio, vamos a dejarlos con más música. Tenemos dos canciones. Como estamos ahondando en la necesidad de marcar una diferencia ahora con esta problemática del uso de bolsas plásticas, pero todo con el mismo fin de ayudar a nuestro departamento y al planeta mismo. Los dejo con dos canciones. La primera es Aviones de Cristal de Alex Ubago. Y la segunda es ¿Dónde está el amor? De Franco Evita, en la cual se hace hincapié en esta necesidad y este grito con cierto silencio hacia nuestros oídos que nos dice el planeta. Que disfruten estas canciones. Antes

el aire cuando tenga que volver. Que no me arranquen de raíz, que solo se nace una vez. Y a ver si tengo suerte y queda algo en que creer. ¡Vámonos! ¿Y dónde está el amor? Habla y dime dónde está el amor. Que ya se me olvidó. Se lo llevó el rencor. Se lo llevó el rencor. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el amor? Alguien se lo robó. ¿Y dónde está el amor? Ay, dime dónde está el amor. ¿Dónde está el amor? ¿Y dónde, dónde, dónde está el amor? Que ya se olvidó. ¡Están en Venezuela! ¿Dónde está el amor? ¡Nuestra patria, mi bandera! ¡Sí, señor! Se pregunta María, se pregunta Miguel y me pregunto yo también. ¿Dónde está el amor? Entenderé, entenderé, entenderé. Estamos con el tiempo a punto de finalizar y quiero agradecer a la Fundación Gallapacha nuevamente por permitirnos hacer la entrevista y además quiero mandar un saludo grande a las personas que escuchan esto, nuestro primer podcast como movimiento de Cochabamba Conciencia Verde con esta problemática del uso de bolsas plásticas y esperar que haya servido un poco de herramienta de concientización porque nuestro departamento lo pide que empecemos con acciones que protejan nuestro medio ambiente, que podamos heredar un ambiente con menos contaminación, con menos plástico para nuestros niños, que en el futuro podamos heredar una mejor Cochabamba. Este podcast viene con esa idea, la cual planea concientizar a la gente, hacer pasar un buen momento con música y darnos cuenta que nuestro planeta pide que el cambio empiece por nosotros. Así que con cierta esperanza en el corazón a que se marque una diferencia en Cochabamba y en el resto de lugares que nos estén escuchando, les dejo con esta canción que titula Que cante la vida, de Alberto Plaza. Que la disfruten y hasta otra oportunidad. Soy su servidor, Cristian Pérez, y esto fue su programa en su primer podcast. El cambio empieza por ti. Muchas gracias.